Bueno, pues aquí continuamos, ¿eh? En las mañanas de la Sierra de Cádiz a las 11 y 9 minutos. Y nos vamos, como siempre, en esta sección, que ya saben que la tenemos todos los lunes, la Escuela de Salud Especialistas ya en Radio Guadalete, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Pues vamos a hablar hoy, como siempre, ya saben que nuestra sección se divide en tres, en las noticias sanitarias, en un tema en cuestión, y esos talleres que hoy vamos a comenzar con el taller de autoestima. Pero en primer lugar, como siempre hacemos, saludamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Mari Carmen. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día tan caliente. Y que espero que este sea un día que sea propicio para todos por este clima. A ver si llueve también, que también es necesario, sí. Pero en fin, aprovechemos también estos días de luz, que hay que aprovechar todo lo que se nos presenta. Días primaverales los que estamos teniendo, ¿eh? Sí, sí, que demasiado primavera va a durar mucho, pero en fin, eso es lo que hay y hay que acomodárselo, ahí no se puede hacer nada, no podemos hacer otra cosa y por lo menos pues aprovechar lo que tenemos. Es decir, ya que hace buen tiempo, pues aprovecharlo. Con la digo, el buen tiempo relativo, sí. Pero en fin. Hay que sacar el máximo provecho de todo lo que se nos presenta. Que con la naturaleza todavía no se puede, con la madre naturaleza, ¿eh? Eso hay que quedar claro. Pues vamos a hablar hoy en la sección de noticias sanitarias a Antonio, que nos va a comentar un estudio sobre el cual el test de sangre oculta en heces es tan eficaz como la colonoscopia para diagnosticar el cáncer del colon, y así, bueno, podemos evitar de realizarnos esa prueba tan incómoda, ¿no?, y un poco dolorosa, la colonoscopia. Bueno, más que dolorosa porque pone en sedación, es molesta. Molesta, incómoda. Sí, es molesta porque, quiera que no, la colonoscopia para aquellos oyentes que no tengan claro en qué consiste, pues consiste en introducir un tubo de plástico con un sistema óptico a través del ano, para ver por dentro el intestino. Y entonces detectar fundamentalmente si hay alguna lesión causante de nuestras molestias, o que sospechemos que puede haber alguna lesión que aunque no esté dando síntomas, pero porque haya antecedentes familiares o cualquier otro motivo pueda hacernos inducir a que pueda haber algún problema. Entonces se mete este tubo de plástico, ya digo, con sistema óptico, y ponemos el especialista, pues va viendo todo lo que existe por dentro de nuestro cuerpo a través del intestino. Ajá. Y entonces este es un método para detectar, por ejemplo, los tumores. Pero se ha visto, como tú bien dices, que en un estudio que hay otras pruebas más sencillas que esta prueba molesta, que consiste en analizar las heces. Analizando la caca, pues podemos ver que hay sangre, que muchas veces la sangre es manifiesta, se ve la caca roja, y entonces sospecha que hay sangre, pero hay veces que la caca es normal, y sin embargo, microscópicamente podemos ver, o a través de unos análisis, que hay sangre, y entonces pues eso nos hace sospechar que puede haber un tumor sin necesidad de introducir el tubo. Y esto es el estudio que se ha hecho a través de varios miles de pacientes, comparando una prueba con la otra, y se ha visto que la eficacia viene a ser la misma introduciendo el tubo que analizando la caca. Y analizando la caca, pues ya digo, es menos, es decir, no tenemos molestia ninguna. Entonces pues, además el coste es mucho inferior, es mucho más inferior, porque mientras una colonoscopia, es decir, introduciendo el tubo, cuesta 160 euros la prueba, pues cuando se hace el análisis de la sangre en las heces, en la caca, pues vemos que solamente cuesta 2,5 euros. Es decir, de 18 euros, de 160 euros a 2,5 euros, y encima con menos molestias y menos complicaciones, pues la cosa está clara. Es decir, que merece la pena porque hacer simplemente el análisis, pues ya digo, parece ser que los resultados tienen el mismo índice de eficacia. Ah, bueno, pues eso está muy bien, ¿no?, que ya está totalmente demostrado. Pues sí, ya digo, esto es un estudio, para mayor amplitud de datos, pueden verlo a través de internet, poniendo simplemente en Google, poniendo, por ejemplo, cáncer de colon y sangre oculta en heces, pues pueden ver este artículo con todos los detalles, y que además está financiado por entidades de garantía, como son la Asociación Española contra el Cáncer, el Instituto de Salud Carlos III, y se ha hecho en ocho comunidades autónomas de España, y ya digo, ha sido en Aragón, en Canarias, en Cataluña, en Galicia, en Madrid, en Murcia, País Vasco y Valencia. Se ha hecho un estudio con 28.000, con 60.000 personas que no tienen síntomas ninguno, y se dividieron aleatoriamente en dos grupos, para y se vieron la eficacia entre un grupo y otro para ver la diferencia. Es decir, que hace un estudio muy amplio y que los resultados, ya digo, pues avalan que, es decir, que seguramente ya se institucionalizará que de entrada, pues, ya digo, un método rápido y como un método poco agresivo, pues el análisis de la caca en la sangre de las heces, pues es un método que, ya digo, permite el cáncer de colon ser diagnosticado de una forma precoz, porque ya, en fin, otro día hablaremos más ampliamente del cáncer de colon, pero es el cáncer de mayor incidencia en España, teniendo en cuenta los dos hechos, y se dan 28.000 casos cada año de cáncer de colon en España, así que número bastante gorda. Sí, hay que tener presente que el cáncer de colon se cura en el 90% de los casos cuando se coge tiempo, es decir que de cada 10 cánceres de colon, 9 curan. Así que merece la pena hacerse esta prueba en caso de sospecha de que puede haber, pues ya digo, por cuestión de herencia o porque haya algunas molestias en el vientre, pues merece la pena hacerse esta prueba. Pues es importante porque además también ahorra pues un dinero a la seguridad social, ¿no? Hombre, de 180 euros a 2 euros y medio, que vale la prueba de hacerse el análisis en la gente, lo saca, sí, un ahorro económico, imagínate, esta época de crisis, ya digo, y las molestias y las complicaciones, porque quiera que no, la prueba de hacer la colonoscopia, es decir, introducir el tubo por el ano para ver el intestino, eso necesita consentimiento informado, porque aunque es una prueba que se hace habitualmente, pero no está asentada que puede haber alguna complicación. Es decir, es una prueba que se hace muy a menudo, es decir, que esto no es una prueba. Lo que pasa es que nadie va a ir con un cartelito por la calle diciendo que a mí me han hecho una colonoscopia, pero si hablamos entre nuestra amistad y nuestra familia, pues una prueba que se hace frecuentemente cuando se sospecha que puede haber alguna lesión o algún pólipo. Un pólipo, para aquellas personas que, en fin, que lo desconozcan, es como una especie de verruguita, como la verruguita que sale en la cara, o igual, pero en el intestino, y que a veces puede ser el origen primero de un cáncer. Para el pólipo no es válida esta prueba. Esta prueba ya es válida para el diagnóstico del cáncer, el diagnóstico empezando. Es decir, cuando un cáncer está en los periodos iniciales, diagnóstico precoz, pues cuando sale la sangre de la leche. Un pólipo también puede sangrar, pero para detectar pólipo es más eficaz la colonoscopia. Ahora, para detectar precozmente el cáncer, ya digo, la detección de sangre en la S, ya digo, se ha demostrado que es igual de eficaz que introducir este bicho. Bueno, pues ya sabemos otra prueba que nos tienen que realizar en vez de realizar la colonoscopia, pues que no hagan un cultivo de que es tan eficaz como ello, y así pues dejamos de sufrir pues esa incómoda prueba y un dinero que es ahora también la seguridad social. Bueno, pues ha quedado claro con las noticias sanitarias, y hoy en la sección del tema, ¿qué tema vamos a abordar, Antonio? Pues vamos a tratar una enfermedad que, aunque no es frecuente, pero es muy llamativa, porque hay algo muy parecido que sí es muy frecuente y que ahora vamos a comentar. Vamos a hablar de la enfermedad de Boerger. Bueno, Boerger era un médico austriaco que nació hace 100 años, en 1908, y que le dio nombre a esta enfermedad porque la describió perfectamente. Esta también se llama, un nombre muy raro, tromboangitis obliterante. Hola, vamos a quedarnos con la enfermedad de Boerger, porque... Bueno, la enfermedad de Boerger, yo voy a pronunciar tal como se escribe, porque la pronunciación en alemán es un poco más extraña, era Boerger o algo así, pero la enfermedad de Boerger, que como la conocemos normalmente los médicos, es una inflamación que aparece en los vasos sanguíneos, fundamentalmente de brazos y de manos y piernas y pies. Y es una enfermedad, ya digo, de vasos sanguíneos, que se queda limitada ahí, no se extiende por el resto del cuerpo, pero que es muy grave en ocasiones, porque puede producir, grave, porque puede producir obstrucciones del paso de la sangre y determinar amputaciones, amputación de los dedos, de las piernas, porque la sangre no pasa, y entonces pues se producen gangrenas, necrosis, y hay que cortar los dedos o las piernas. Esto es parecido a lo que ocurre en algunas personas mayores que tienen trastorno de los pies, diabéticos, o con arteriosclerosis, que tampoco le circula la sangre, y que también encuentra muchas veces los dedos, porque se producen gangrenas. Todos conocemos todos tenemos un caso, pero en fin, son enfermedades diferentes, una enfermedad diferente de lo que se llama arteriosclerosis, pero es parecido en ese aspecto, parecido en ese aspecto, y esta enfermedad, ya digo, es rara como tal, de edad más en el medio y en el lejano oriente, y menos en Europa. Y tiene una característica, que es que puede aparecer en varones entre 20 y 40 años de edad. En varones, en mujeres es más, es menos frecuente, ¿no? Sí, ahí es donde se da con mayor frecuencia, a los 20 o 40 años de edad. Y casi siempre afecta a fumadores de cigarrillos. Sí. Que es característico que sean los fumadores donde aparece casi en el 90% de los casos. Ay, es curioso. Es una cosa muy curiosa. Pero la primera medida, como es lógico, es dejar de fumar para estas personas. Que tiene una fuerte relación con el consumo de estos productos derivados del tabaco, sí, ¿no? Sí, una relación muy directa. Porque aunque realmente la causa es desconocida, no se sabe por qué se produce, se ha estado estudiando de origen de inmunidad, un trastorno inmunológico, pero no hay datos claros, pero lo que sí está claro es que aquellas personas que padecen la enfermedad son, la mayoría de los casos, varones y fumadores. Y cuando dejan de fumar mejoran enormemente. Es decir, luego el tabaco influye en esta enfermedad muchísimo. Ya digo, y una cosa típica es que aparece entre los 20 y los 40 años en tu mayor incidencia, más frecuentemente. Mientras que hay otras enfermedades, como son la arteriosclerosis, eso, que aparecen ya en personas mayores, que le afectan la circulación, y entonces es la diferencia, que esto aparece en gente joven, mientras que en otras enfermedades parecidas, y muy frecuentes, y muy frecuentes, como son la arteriosclerosis, aparecen personas más mayores, también fumadoras, en esto coinciden los dos casos, pero que, ya digo, y además la diagnóstico, como veremos ahora, y los síntomas, son también muy parecidos, aunque ya digo, uno aparece en gente joven y otro en gente mayor. Y hablando también del tratamiento, pues como bien ha dicho, que si una enfermedad que también la padecen, ¿no?, las personas que fuman cigarrillo, pues me imagino que el tratamiento, en primer lugar, es imprescindible el abandono del tabaco. Es fundamental, ¿no? El tabaco de por sí, en todas las personas, ya sean con esta enfermedad, o sin esta enfermedad, como sabemos, ya hemos comentado en otras ocasiones, cuando es los talleres del tabaquismo, algunos factores, como por ejemplo la nicotina, algunos factores del tabaco, algunos de los componentes del tabaco, hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y se estrechen. Y entonces, al estar estrechos los vasos sanguíneos, pues la sangre tiene más dificultad para pasar. A circular. Y no le llega el oxígeno suficiente a los músculos, a los órganos, y se producen estos trastornos. Eso ocurre en todos, tanto pacientes con la enfermedad de Werger como pacientes que no tengan esta enfermedad. Sí, uno de los aspectos del tabaco es la constricción, es el estrechamiento de los vasos sanguíneos, impidiendo el paso adecuado de la sangre y del oxígeno y todos sus componentes nutritivos. Ese es, síntoma, la causa, fisiopatología de cómo funciona el estrechamiento de las arterias por efecto del tabaco. Y esto aparece en todas las edades, lo que pasa es que en la enfermedad de Berger aparece en gente joven, mientras que lo otro va apareciendo poco a poco, aparecen todos, pero las complicaciones, las personas que no padecen esta enfermedad aparecen con mayor edad. Y entonces los síntomas, es una enfermedad rara que se ve aquí, pero bueno, se puede, ¿qué es? ¿Dolor en las piernas, en los pies, un dolor agudo? ¿Cómo...? Sí, los síntomas, he traído esta enfermedad que aunque es un poco rara, sin embargo los síntomas son muy frecuentes en muchas enfermedades. Digamos, por ejemplo, la arteriosclerosis, las personas fumadoras habituales, yo he conocido a lo largo de mi vida profesional muchas personas fumadoras que han tenido corte a los pies y los dedos. Es decir que, por debido, y también porque también tenía otros factores, como puede ser colesterol alto o alguna otra enfermedad. Pero en fin, yo he visto fumadores empedernidos que le han cortado las piernas debido al tabaco y han seguido fumando. Entonces, pero eran personas mayores, 70 o 80 años. La enfermedad de Berger ya hemos dicho que es gente joven. Y los síntomas son similares. Ahora bien, hay una cosa característica también en la enfermedad de Berger, que es que afecta tanto a los brazos, es decir, a las manos, a los antebrazos y a las piernas, mientras que normalmente las personas mayores de la arteriosclerosis afecta todo, fundamentalmente a las piernas, afecta a todos los órganos, pero donde más se manifiesta es en las piernas. Pues bien, La enfermedad de, ya digo, de esta que estamos tratando hoy, que es edad en gente joven, y los síntomas son parecidos a la enfermedad arteriosclerótica que aparece en gente mayor, fumadora y con colesterol. Uh-huh. Estos síntomas son los típicos de la falta de riego, de trastorno de la circulación, que se le llama. Uh-huh. Y aparece hinchazón, dolor en las zonas que se encuentran cerca de los vasos sanguíneos afectados, uh-huh. Con sensación de frío, y tanto en las manos y en los pies, en aquella persona que le afecta las manos. Uh-huh. El pulso apenas se nota, hay dificultad para palpar el pulso en los pies, uh-huh. y ya en los casos más graves pues aparecen úlceras y hasta gangrena en los pies, que ahí obliga a amputar, a cortar los dedos. Uh-huh. Estas personas que no estarán escuchando o que hayan tenido algún familiar que han tenido trastornos en la circulación, pues comprobarán que estos síntomas pues uh-huh. aparecen en gente mayor, ya digo, con arteriosclerosis. Uh-huh. Es decir, que tienen colesterol en sus arterias, en sus vasos sanguíneos, donde, ya digo, la falta de riego provoca frío, provoca dolor, provoca hinchazón, y uh-huh. el pulso pues apenas si se le nota, porque ya digo, la sangre le cuesta mucho trabajo pasar ante unos vasos sanguíneos que están estrechados. Ajá. Estamos hablando que se puede confundir con alguna otras enfermedades de las cuales estamos hablando. ¿Pero es fácil diagnosticar esta enfermedad de Buerger? Sí, es fácil. Es fácil, ¿no? Hay un síntoma. En el diagnóstico, además de la fiebre de los pies, la hinchazón, uh-huh. Hay un síntoma muy típico que una vez ya hace algún tiempo comentamos en Radio Guadalete, y es lo que se llama el síntoma de la claudicación intermitente. ¿Qué significa esto? Es el llamado signo del escaparate. Uh-huh. El signo del escaparate es típico porque son personas que van andando y al cabo de andar un cierto espacio de tiempo, de metro, es decir, 50 metros, 100 metros, 200 metros, se tienen que parar. Se tienen que parar porque aparece un dolor muy fuerte a nivel de las pantorrillas, de los pies, y entonces pues se queda medio parado, no queda hacer medio parado en medio de la calle, allí como por el dolor, pues se pone a mirar un escaparate para disimular. Pasa haciendo algo, ¿no? Sí. Entonces es el signo del escaparate, personas que van andando y cuando llevan un trayecto más o menos largo, pues se tienen que parar con un fuerte dolor en las pantorrillas, debido a que el ejercicio que ha hecho al andar estos 100 metros, 200 metros, hace que necesite llevarle más oxígeno a los músculos. Este ejercicio pues necesita que la sangre circule más por hacer un ejercicio, pero como la sangre no puede llegar suficientemente porque los vasos sanguíneos están estrechados, pues uh-huh. aparece un dolor intenso en los músculos de las pantorrillas. Uh-huh. Y entonces, ya digo, eso obliga a pararse y a mirar un escaparate. Se uh-huh. llama el signo del escaparate. Y es típico, es decir, aquellas personas que cuando vean que andan unos 200 metros, otros andan menos, otros un poco más, se tienen que parar por un fuerte dolor, significa que tienen un trastorno de la circulación. Uh-huh. Que si son personas jóvenes de entre 20 y 40 años, pueden pensar en esta enfermedad, aunque sea rara, pero que lo más frecuente es que se dé, y yo veo muchísimo en la consulta, personas ya de una cierta edad, 60, 70, 80 años, que han sido muy fumadores o que tienen colesterol muy alto y que la circulación de las piernas pues la tienen fatal y te obligan a pararse. Este es un síntoma diagnóstico. Uh-huh. Otra de las para el diagnóstico es la historia del fumador, que sea fumador. Uh-huh. Ya digo, para enfermedad de Buerger, que sea una edad que aparece antes de los 50 años, gente joven, indica que no es enfermedad de Buerger, uh-huh. que también que no haya antecedentes en estas personas de tener arteriosclerosis, de tener colesterol durante muchos años, y después se hacen, estos son típicos, ya digo, de la enfermedad de Buerger, es decir, la edad joven, que no tenga antecedentes de arteriosclerosis y que haya fumado, que sea fumador. Y después hay una serie de pruebas, pero ya estas pruebas son para ver la intensidad de la lesión. Es decir, son exploraciones para ver cómo circula la sangre, para ver las arterias, cómo circula la sangre en las arterias, para medir el oxígeno también que llega a los músculos. Ya digo, son pruebas, pero son pruebas ya para determinar la gravedad. Ahora, lo que es el diagnóstico en sí, con la clínica, y la exploración, ver si tiene pulso, la edad, ya digo, si ha sido fumador, y edad antes de los 50 años, pues orientan al diagnóstico. Bueno, y aparte, como hablábamos antes del tratamiento, que es dejar de fumar, si desea pues curarse, ¿qué otro tipo de tratamiento? ¿O es una enfermedad que no tiene curación, que se queda ahí estancada? Tiene tratamiento. Tiene tratamiento y como periódico. Ajá. Sí. Mira, lo primero, como tú bien has dicho, Mari Carmen, es dejar de fumar de modo absoluto, uh-huh. porque los pacientes que abandonan radicalmente el hábito de fumar, la evolución de la enfermedad suele ser benigna, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no suele dar mayor problema. Con dejar de fumar simplemente, pues la evolución suele ser bastante buena. Uh-huh. Mientras que los fumadores, pues el empeoramiento es progresivo. Tanto es así que puede dar lugar relativamente con cierta facilidad que haya que amputarle dedos, piernas, en fin, que merece la pena dejar de fumar. Uh-huh. Y después, como esta es una enfermedad que aparece muchas veces por brotes, sea si hay temporada en que se está más o menos bien y otra en que se está fatal, pues lo que hay que hacer en estos casos es un tratamiento primero médico. Uh-huh. En este tratamiento médico lo que hay que procurar es darle unos fármacos que impidan que la sangre se coagule, que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos para que sí, esos coágulos no obstruyan el paso de la sangre, no dificulten el paso de la sangre. Entonces se le dan una medicación contra los trombos, contra los coágulos, sí, y si se ha formado algún trombo, algún coágulo, para disolverlo, y que pueda permitir de nuevo el paso de la sangre. Uh-huh. También, en estos casos agudos, pues se dan a unos fármacos que producen que los vasos sanguíneos se dilaten, se abran, para que permita el paso más fácil de la sangre. Son uh-huh. prostaglandinas, son también antiagregantes plaquetarios, que se llaman. Uh-huh. Y después también hay otro tratamiento médico, que es la anestesia a nivel de la espalda, que es lo que se llama anestesia epidural, que es, por ejemplo, el mismo tipo de anestesia que se le aplica a las personas o a las mujeres cuando van a dar a luz, ¿sí?, que le ponen una anestesia a la espalda, sí, o cuando alguien se va a operar de un menisco, que le ponen también, le duermen la mitad, y se me han dormido la mitad del cuerpo para abajo, ¿no? Eso uh-huh. es lo que se llama la anestesia epidural. ¿Epidural? Pues uh-huh. sí, con esta anestesia, el dolor que aparece fuerte en las fases agudas de la enfermedad de Werger, pues disminuye y además permite una mejor cicatrización de las úlceras, las úlceras que aparecen por la falta de circulación. Uh-huh. Y también, para controlar el dolor ya a más largo plazo, se utilizan unos estimuladores que se llaman epidurales, a nivel de la espalda también, eléctrico, que disminuyen el dolor. Uh-huh. Y después, uh-huh. si hay ya complicaciones, hay que pasar al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, sí, que a veces es la sustituir el vaso sanguíneo que está afectado por un implante, preferentemente a través de una vena, pero en fin, que a veces es muchas veces complicado porque las lesiones son diversas. Y también lo que hay que hacer muchas veces es cortar una serie de nervios uh-huh. a nivel de la espalda, y al cortar esta serie de nervios se produce que los vasos sanguíneos se dilaten, se abran y permita el paso de la sangre. Uh-huh. Y también, por supuesto, curar las lesiones de las úlceras, uh-huh. y ya digo, y en caso más extremo, caso más grave, pues amputar, cortar los dedos gangrenados, que es donde hay gangrena, uh-huh. o el miembro que está gangrenado, porque claro, eso puede provocar, si no se corta, pues la muerte del paciente, porque esa gangrena se va extendiendo y llega a órganos vitales. Bueno, pues esperemos que no se tenga que llegar a cortar ningún miembro. Lo primero que tienen que hacer es dejar el tabaco. Bueno, pues hoy hemos conocido esta enfermedad de Werger, que no es no ocurre mucho aquí en España, pero puede ocurrir. Bueno, no ocurre esta enfermedad, pero sí ocurren cosas muy parecidas, uh-huh. como son claro. Las amputaciones y los trastornos, por ejemplo, son los mayores que han sido fumadores toda su vida. Uh-huh. Si no le aparece a los 40 años ni a los 30 años, pero sí le aparecen a los 60, a los 70, a los 80, y eso lo vemos todos los días muchísimo. Todos los días. Es una enfermedad que aparece más tardíamente, uh-huh. pero son personas que no se han cuidado, que no han hecho hábitos de vida saludables, que tienen fundamentalmente dos cosas: colesterol alto, y no se lo han curado, uh-huh. y son fumadores. Así que esto avisa a navegantes, es decir, uh-huh. que la enfermedad de Werger se diferencia en que te dan gente más joven, 20, uh-huh. 30, 40 años, uh-huh. o hasta los 50, pero después hay otra enfermedad que no tiene ese nombre porque no se dan gente joven, pero uh-huh. que lo vemos todos los días muchísimo, y que todos los días hay amputaciones de dedos, no quiero asustar a nadie, uh-huh. pero que lo sepa, los diabéticos que no están bien curados, las personas con colesterol elevado, que no hacen bien las cosas, y además encima uh-huh. son fumadores, pues es lo mismo que esta enfermedad, y esta ya no es una enfermedad rara, sino muy frecuente, y todos los días hay amputaciones en el hospital de Villamartín, o en el hospital de Jerez, en el hospital de Cádiz, simplemente porque no ha hecho un acto de vida saludable. Así que... Sí, que tiene todas las papeletas, sobre todo. No quiero asustar a nadie, pero hay que decir las cosas claras. Uh-huh. Es decir, que aquella persona que tiene colesterol alto, que sea diabético, y encima fume, pues, en fin, que presta tiempo... Que tiene todas las papeletas, Antonio. Uh-huh. Así que... cuanto antes lo deje lo alto, y porque todas estas cosas se recuperan, ¿eh? Uh-huh. Es decir, cuando dejamos de fumar, cuando controlamos el colesterol, controlamos el azúcar, todo uh-huh. esto revierte poco a poco hacia situaciones más normales. Así que que no avisa navegantes para que tomar cuanto antes esta concienciación de que hay que cambiar de régimen de vida. Bueno, pues ya lo saben, lo primero dejar el tabaco y luego tener una vida saludable. Y ahora ya también en la sección de los talleres que hemos estado hablando, ya muchos habrán dejado el tabaco, ya que había que poner una fecha, el hábito del tabaco, que nos olvidemos no fumar y sobre todo también cómo perder esos kilos, pues poquito a poco, como hemos hecho durante las pasadas semanas. Pues hoy vamos a comenzar, ¿no?, con la primera parte del taller de autoestima. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy, en este taller? Pues bien, como bien ha dicho Carmen, ya hemos dejado los talleres de pérdida de peso y de fumar. Sí. Si algún oyente de Radio Guadalete no lo ha escuchado y lo quiere volver hoy, pues entrando en la página web, simplemente tecleando en Google, Escuela de Salud Ubrique, vendrá todas estas grabaciones de los programas anteriores y puede empezar, si quiere, pues estos talleres. Hoy vamos a empezar pues el taller de autoestima con un primer tema, con una primera sesión, en donde vamos a ver cómo la solución de los problemas, de los problemas del día a día, de cotidiano, causar los problemas del día a día puede ser un primer paso para mejorar nuestra autoestima. Muchas veces los problemas se nos acercan, yo digo, en el día a día, y el pues, no saber resolverlo, pues nos da una sensación de invalidez, de que somos unos inútiles, que hay que ver qué problemas tiene todo el mundo, no sabemos abordarlo, que nos inundan, que no tenemos fuerza, que somos incapaces, y hacen que nuestra confianza en nosotros mismos disminuya. La autoestima no es simplemente saber nuestro propio valor. Es decir, cuando uno dice, bueno, yo, eso de la autoestima, ¿qué es? La autoestima es saber darnos a nosotros, apreciar el propio valor que tenemos. Muchas veces apreciamos las virtudes de los demás y no sabemos nuestras propias virtudes, nuestros propios puntos fuertes. Y entonces pues caemos en una situación de no intentar nada, de no luchar por nada, porque creemos que somos unos inútiles, que en esta vida somos un cero a la izquierda. Y uno de los factores que ya digo, que vamos a abordar, es cómo solucionar los problemas del día a día. Cuando sabemos abordar los problemas simples, hay problemas muy gordos que no se pueden, ¿no?, que es muy difícil, pero muchas veces no son problemas gordos, son pequeños problemas que van surgiendo y van llenando el vaso. Y abordar esos problemas es fundamental. Entonces, ante cualquier problema, hay que tener presente de que tiene solución. Todos los problemas tienen solución, todos, sin excepción. Porque si algo no tiene solución, deja de ser problema. Si yo por desgracia tengo un accidente y pierdo un ojo porque me entra un clavo en el ojo, o tengo un accidente y pierdo un ojo, pues eso ya no tiene arreglo, porque si me han sacado el ojo ya eso no tiene arreglo, luego ya eso deja de ser problema. El problema será entonces las consecuencias de tener un ojo menos, o cómo me ponen una prótesis, o cómo vivo yo con un solo ojo, si tengo que si necesito. Entonces ahora, lo que es el ojo en sí, ya eso no tiene arreglo. Pues bien, cualquier cosa, o por ejemplo, que digo yo, la crisis económica que nos invade. Ahí poco podemos hacer contra la crisis. Lo que sí podemos es tomar medidas para afrontar esa crisis económica. Pues bien, una vez teniendo en cuenta de que para que haya un problema debe tener solución, ¿cómo podemos aplicar esta solución? En primer lugar, lo que hay que hacer para solucionar un problema es definirlo. Es decir, saber claramente en qué consiste el problema y hacer posible hacerlo por escrito. Es decir, el problema consiste en que me he quedado en paro y tengo que pagar, por ejemplo, la hipoteca. Y si no pago la hipoteca en 3 meses, pues me quitan el piso. Eso es definirlo claramente y ya sé cuál es exactamente el problema. Y a mí lo que me gustaría, y después el siguiente paso es escribir qué es aquello que me gustaría que sucediese. Pues lo que me gustaría que sucediese es tener trabajo y que no me quiten el piso. Pues bien, para tener trabajo, pues ¿qué posibles soluciones? Pues a lo mejor durante el tiempo que voy a estar parado, pues formarme mejor. Si soy albañil, pues procurar hacer alguno de los cursos que ofrece el INEM o cualquier agencia de empleo para formarme mejor, porque al formarme mejor, si soy albañil o electricista o lo que sea, o médico, o abogado, pues mientras tanto no está con los brazos cruzados en la plaza, sino intentar procurar formarme mejor. Si soy, por ejemplo, trabajador del campo, pues entonces, pues procurar hacer algunos de los cursos que hay en el campo para mejorar, digo yo, la capacitación en ciertas tareas agrícolas. Es decir, pero procurar no estar parado, aprovechar y además que sea útil, que no sea solamente correr, que me den un papelito, un titulito, que después a la hora de la verdad no me sirve para nada, porque después el patrón lo que me va a pedir no es un título, lo que me va a pedir es que yo sepa hacer las cosas. Es decir, definir y procurar no estar parado, ya digo, mientras está de paro, que es el problema. Si el problema, por ejemplo, es la hipoteca, procurar llegar a hablar con el director del banco para procurar llegar a un arreglo, es decir, mire usted, yo ahora mismo estoy en el paro, yo no quiero dejar de pagar, pero es que me es imposible. Entonces, a ver si podemos llegar a un acuerdo para que durante un tiempo, 6 meses o un año, me tenga usted, yo me siga acumulando los intereses, porque es lógico que el banco tenga que cumplir ante sus clientes, en fin, los intereses, y, en fin, para que me dé tiempo a buscar el trabajo. Sí, yo siempre lo he pagado, me parece que hay una crisis, procura llegar a un acuerdo amistoso. Claro, que no puedo decir. Puede que sí, puede que no, pero por lo menos intentarlo. Si no te tienes que pegar un tiro. Esa es la primera parte, que es definir el problema y ver qué es lo que me gustaría que sucediese. También hay que averiguar el por qué aparece el problema. Porque si no averiguamos la causa y le ponemos solución, pues seguir tenemos problemas. El problema, por ejemplo, la causa puede ser la crisis. La crisis puede ser que yo soy, por ejemplo, electricista y a mí hay trabajo de fontanero, pero yo no es que esté electricista. Y sin embargo, a mí hay plaza de fontanero. Si hubiera yo tenido 2 o 3 oficios, estuviera cualificado, pues me voy de uno a otro. Por ejemplo, en Estados Unidos es frecuente en muchos países que haya gente que tengan 2 y 3 carreras. ¿Por qué? Porque si no tiene trabajo en una, pues a mí me encontré en otra. Pues el que no tenga trabajo, sea AFP, pues el que haya estudiado, por ejemplo, o el que sea este capacitado para albañil, pues que mientras está en el paro aprenda también a ser fontanero o electricista para, ya digo, tener más capacidad de opción a soluciones. Y por último, el tercer paso, una vez que hemos visto dónde está el problema, por qué se ha producido el problema, buscar soluciones. Las soluciones, ya digo, las soluciones es, en primer lugar, identificar problemas y hablar con el banco, formarme mejor mientras, y muchas veces pues estamos bloqueados. Muchas veces no sabemos qué hacer. Al menos tenemos un familiar que necesita ingresar en una residencia de ancianos porque no podemos nosotros solo atenderlo en casa, no tenemos medio para atenderlo porque tiene que estar postrado, necesita varias personas y no sabemos cómo hacerlo. Y no sabemos dónde ingresarlo porque no tenemos dinero, si que sea por beneficencia o por fin. Entonces, cualquier otro problema este o cualquier otro problema que no encontremos solución porque estamos bloqueados, porque no sabemos, voy a recordar algo que ya dijimos hace unos meses cuando estuvimos hablando del secreto de la salud. Cuando no encontremos ninguna solución satisfactoria a nuestro problema, debemos acudir a alguien que tenga conocimientos y que garantizado en este punto, alguien que sea realmente competente, no al primero que encontremos o al que más hable, sino alguien que realmente sepa de lo que estamos, de cuál es nuestro problema. Recordar siempre lo que dijo, ya comenté una vez, el cabrero de Benaucar, una vez que le preguntaron, dice, oye, ¿tú cómo te defiendes si eres analfabeto y estás todo el día en el monte? ¿Cómo te defiendes ante cualquier problema? Y él contestó, yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Es decir, buscar siempre a alguien experto. Claro. Si un problema económico, a alguien que no trabaje en el banco, sino que ya haya salido, que no tenga compromiso ya con el banco, y preguntarle el aspecto financiero, cómo lo arreglaría. Si es un médico, procurar un médico de confianza, un médico de cabecera o en fin, un médico de confianza, tu problema. ¿Usted qué haría, doctor, si el caso este le ocurriera a usted? Lo mismo al banquero. Señor banquero, o Juan, Pepe, ¿qué hace el banquero? ¿Tú cómo arreglarías este problema? Si en caso de encontrar empleo, a alguien que esté en IDINEN, que sea de confianza, o en fin, o asociación de consumidores y usuarios, si un problema de alguna garantía de derechos domésticos, de otro tipo, ¿usted cómo lo haría si fuera por usted? Alguien de confianza. ¿Por qué? Porque uno no puede saber de todo. Uno no puede ser médico, abogado, economista. Entonces, yo no sé, pero pues lo sé quién sabe. Voy y me pregunto. Ahí va, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Definir el problema, lo primero, también averiguar el problema y qué nos gustaría que sucediera. Eso es lo punto, y buscar esas soluciones. Competente, por ejemplo, si yo quiero en la radio o a través de la prensa escribir una carta al director y yo no sé apenas ni escribir, ¿tú sabes lo que yo haría, Mari Carmen? Pues me dirigiría, llamaría por teléfono a la radio y preguntaría por Pablo, Mari Carmen. Claro. Y diría, oye, Mari Carmen, mira, es el único este problema y quieres ponerlo en carta al director, pero yo no sé si te mando un borrador o... Y estoy seguro que ella, una persona como vosotros, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, ajá, pues perfectamente me orientaría. Es decir, es la cosa más sencilla. Pues ya sabemos, sobre todo, como decía el camarero, ¿no?, que hay que preguntarle a quien sepa, porque la verdad que es cierto, es que no podemos saber de todo, si no, entonces, pues no estaríamos aquí, ¿no? Seríamos él, me encantaríamos en un momento. Efectivamente. Es decir, que no, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?, porque muchas personas nos dan consejos bien intencionados, pero no son competentes. Una persona, porque hable más o menos bien, o es decir, hable muy fluidamente, nos creemos que entiende. Y muchas veces, al menos, no es la persona más adecuada, lo hace con buena voluntad. Y entonces, uno de los secretos, el otro día estuve leyendo, uno de los secretos del éxito es tener una buena relación, no de muchas personas, tampoco hace falta mucho, lo suficiente. Sí. Personas que sea que uno está seguro que son honestas, que son honestas y que están preparadas. Ya digo, cada uno puede ser fontanero, el otro puede ser albañil, el otro puede ser arquitecto, el otro puede ser médico, el otro puede ser un sacerdote, en fin, puede ser un periodista de radio. Sí, personas que dicen, mira, yo no entiendo, pero yo conozco a una serie de personas en las cuales confío y ante cualquier problema ellos me orientan, claro, después de uno. Es igual, es cuando, por ejemplo, tú tienes que subir, a una cierta altura. Es decir, el amigo te proporciona la escalera, pero eres tú el que tiene que subir los peldaños luego. Claro. Es decir, el amigo no puede subir por ti. Cuando eres tú y dices, yo qué quiero subir más tejado, a mí un amigo te proporciona la escalera. Ahora, eres tú el que tiene que hacer el esfuerzo de subir. Pues de hecho, igual, el amigo te proporciona consejo adecuado y honesto y fundado. Ahora, después el trabajo te haces tú, no puedes hacer que tu amigo haga el trabajo por ti. Me explico, no sé si... Así que yo creo que y con eso nos quitaríamos muchísimos problemas. Y nada más que con eso nuestra autoestima dice, mira, yo soy analfabeto cúbico, pero yo sé dónde tengo que dirigirme, ¿comprende? Y entonces nuestra autoestima sabemos resolver problemas a través de nuestros contactos. Y yo creo que con esto, si das con esto este consejo, esta orientación, todo el mundo supiera, tuviera 5, 6 o 7 personas de confianza que lo orientaran en la vida, con eso tendríamos, ya digo, un valor para aumentar nuestra estima de valor incalculable. Así que nuestra confianza en nosotros mismos, que es la autoestima, aumentaría de modo considerable. Y una última orientación, Carmen, referente a la autoestima. Sí. Y es el dinero. ¿Cómo gestionar el dinero? El dinero puede ser causa de mucho dolor de cabeza, de depresiones, porque no hemos sabido gestionarlo bien. En la escuela nos enseñan que la capital de España es Madrid, que el río Támesis está en el Reino Unido, en Inglaterra, que México fue conquistado por Hernán Cortés, pero después gestionar día a día no hay una asignatura que no hable de economía, que no hable de cómo gestionar el resultado de nuestro trabajo, que es el dinero. Y respecto al dinero, solamente voy a decir una cosa. He leído mucho al respecto, y entonces hay una cosa que debemos tener presente, y es recordar a nuestros abuelos y a nuestros padres. Nuestros padres, cuando no había apenas seguridad social, cuando apenas se ganaba dinero, ellos sabían que había que tener unos ahorritos para cuando había que ir a la capital un médico, que una pequeña. Entonces, se recomienda que se gane lo que se gane, sea 500 euros al mes, sean 5.000 euros al mes, se guarde al menos la décima parte de lo que se gana. Si gana 500 euros, guarda 50 y avisarme con 450. Si gano 1.000 euros, ahorrar 100. Porque antes se comía pan con huevo. Sí, hace 30 o 40 años que comía huevo frito con patata estaba loco y comíamos pan con aceite y no pasaba nada. No quiere decir que tengamos que volver entonces, sino que hay que apañarse con lo que se gana. Claro. Nunca gastar más de lo que se gana, sino al revés. Por lo menos una parte ahorrarla, porque cualquier día te da un golpe al coche y te ves agobiado. Cualquier día se te estropea el televisor y aunque sea más que 200 euros, te ves agobiado. Ahorrar siempre. La décima parte de lo que se gana y aviarse con lo que se gana. Nunca gastar más de lo que podemos abarcar con nuestro sueldo. Eso nos quitará muchos problemas, y ya digo, los problemas muchas veces cuando sabemos resolverlos bajan nuestra autoestima, y cuando estamos orientados nuestra estima subirá enormemente. Bueno, pues hay que ver de las cosas que hemos hablado hoy, de la noticia sanitaria, también de esta enfermedad de Buerger, y sobre todo de este taller que hemos comenzado hoy, del taller de autoestima, y hemos hablado pues cómo podemos hacer frente a los problemas que surgen en la vida diaria. Lo importante es definir el problema, qué te gustaría que sucediera, y averiguar el problema y buscar soluciones. Y sobre todo, lo último que nos ha dicho el doctor Antonio Rodríguez Carrión, pues cómo gestionar el dinero. No cabe duda que los sueldos son pequeños, pero siempre hay que guardar ese dinero pues para imprevistos, como decían nuestros mayores, ¿no? Pues sí, hay que tener presente, Mari Carmen, y bueno, no quiero dar lecciones de nada, pero en fin, ya la edad pues te da cierta experiencia de la vida y yo creo que todas las personas que tienen ya una cierta edad podrán corroborarlo conmigo. Hay que ser, hemos tenido toda una época de una burbuja durante los últimos años en donde el dinero pues más o menos se podía adquirir con una cierta facilidad porque había más o menos trabajo para todo el mundo. Con la burbuja inmobiliaria pues se movían los electrodomésticos, los muebles, la construcción, había cierto dinero. Y muchas veces pues esto no ha llegado un poco, entre comillas, de engreimiento. Es decir, creer que esto iba a durar siempre y entonces el mejor coche, gastando un dinero en un coche enorme, comprando un piso a plazos con hipoteca, sin tener un sueldo fijo o un empleo fijo, como puede ser, por ejemplo, de un funcionario que sabe lo que va a entrar todos los meses, y entonces está vistiendo continuamente a la última moda con ropas caras y todos los sábados y domingos a la discoteca. Y hemos despilfarrado un poco sin haber guardado y sin tener prudencia de que esto algún día podía explotar. Esto puede servirnos de escarmiento y hacernos ver que no debemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Eso es decir, claro. Que si tengo este vestido me tiene que durar, o este abrigo me tiene que durar un año más, pues me dura. No quiere decir con esto que tengamos el dinero todo guardado, porque el dinero hay que moverlo, porque si no, ni vivimos, ni necesitamos vivir, la vida, claro. Y además la economía no fluye. Y esto es necesario, pero en fin, que hay que ser prudente, evitar el parecer, el parité de que yo parezco así más rico, más joven, más guapo, sino vivir cada uno como es, que tenga que vivir con un estilo de vida media, no que le aparenta que vive como un marqués, como un conde, que vive, que tiene dinero, puede, entonces muchas veces queremos aparentar lo que no somos, y entonces pues después vienen las consecuencias. Yo creo que es el momento de ser lo que somos, ser uno mismo. Mira, yo gano 1.500 euros, 1.000 euros, 800, y me apaño con esto. Nada de pedir préstamos ni a los amigos, ni a los familiares, sino, hombre, a no ser una casa un extremo, ¿no?, de que surja algo que no es imprevisto, pero procura siempre aviarnos y tener nuestros propios recursos, ya digo, para no depender de nadie. Pues, Antonio, muchísimas gracias por estos consejos, estas recomendaciones, para ser un poquito también más feliz. Si nuestra autoestima está bien, más feliz vamos a ser. Pues la próxima semana, el próximo lunes, que ya estamos pues en el mes de marzo, el 5 concretamente, pues nos volvemos a encontrar aquí en las Mañanas de la Sierra, ¿no? Pues sí, continuaremos con otra sección de la autoestima, porque aquí con la autoestima tiene muchos factores, iremos desmenuzando de uno a uno los más importantes. Yo creo que, en fin, a todo, a mí mismo, yo entro en el saco, y yo no soy, yo tengo mis propios defectos como todo el mundo, y mis propias limitaciones, pero en fin, procurar ser consciente, cuando uno es consciente de los propios defectos y se va conociendo un poquito, que es lo más difícil, conocerse uno mismo, se va conociendo uno mismo, pues la vida se hace más sencilla, más fácil y no tan complicada como muchas veces nosotros nos hacemos. Igual, conociendo las enfermedades que existen, que a lo mejor quizás nosotros no tenemos, pero nos previenen, cuando conocemos lo que existe por ahí, pues nos vamos haciendo más conscientes y vamos tomando actitudes y hábitos más saludables, tanto física como psíquicamente, como con nuestro entorno social, que es la definición de la OMS. Vivir, ya digo, vivir a gusto con nuestro entorno y con lo que somos. Y eso es, consiste en la felicidad, no hay que darle más cuenta. Es decir, la felicidad es realmente muy sencilla, estar a gusto con uno mismo y con lo que nos rodea. Eso es. En fin, es tan sencilla, pero a veces cuesta trabajo, porque no es una telaraña alrededor nuestra de complicaciones, de tonterías, que nos complicamos la vida y que nos complicamos los demás. Es cierto, es cierto. Que nada, que hay que ser más sencillos, y ya saben que si no han podido escuchar o han llegado tarde, se ha incorporado tarde en Escuela de Salud, en Especialistas Ya. Pongan en Google Especialistas Ya y ahí les sale ya toda esa información. Y si no, pues el lunes, de nuevo, pues sí, aquí. La grabación será seguramente puesta ya mañana, porque dentro de un rato me la mandará Pablo. Yo se la mando a Manolo Hernández Ramírez Ordóñez, que es el que gestiona la página web de Especialistas Ya. Y entre esta tarde y mañana, pues ya nuestros oyentes que no hayan podido escuchar la grabación entera, o que alguien se la comente, pues pueden escucharla. Teclean simplemente Escuela de Salud Ubrique en Google, Escuela de Salud Ubrique, le saldrá la página inicial y ahí podrá escuchar las grabaciones anteriores y esta. Y como siempre ya digo, estamos a su disposición para, si algún tema también quieren en especial que se trate, pues llaman a Radio Guadalete y le comunican a Mari Carmen o a Pablo de qué quiere que hablemos, y con mucho gusto cualquier pregunta de consultoría médica, de cualquier tema, pues estaremos muy gustosos de poder atenderle. Pues Antonio, pues muchísimas gracias y buena semana, ¿eh? Y mañana con el Día de Andalucía. Pues nada, mañana estaremos en la celebración del Día de Andalucía aquí en Ubrique, estaremos en la Plaza de la Estrella, el alcalde ha invitado a todo el que quiera sumarse a esto, de cualquier signo político y o sin ir partido político, es decir, todos los ciudadanos, para celebrar este Día de Andalucía, por el cual también le mando mi felicitación a todos los andaluces y a todos los oyentes de Radio Guadalete por esta festividad. Pues muchísimas gracias, hasta el lunes, Antonio. Un abrazo a todos. Hasta luego, hasta ahora.